Hablamos sin duda alguna de la formación Echakit, una formación nacida en los años 90. Echakit fue fundada por Xavi Solano y Jon-Mari Beasain en 1995 en la localidad de Hernani. Antes de editar su primer disco tocaron en varios lugares. En total, publicaron 2 discos y participaron en cientos de actos en pocos años. Algunas de sus canciones se hicieron muy populares, como Sergatikes o Gurekin. Uno de los 4 miembros del grupo, Xavi Solano, destacó como miembro de diferentes grupos, como por ejemplo, de Solanos o Fermín Muguruza. El primer disco de Echakit es un verde y esperanzador laberinto de pasiones, reivindicaciones e intensas corazonadas. Un vergel fresco y sincero que transparenta la identidad colorida y vital de la banda. El trabajo de producción de Kaki Arcarazo le dota sin duda de un label especial, efectivo e influyente. Fortalece las líneas primordiales de la composición, engrasa las canciones y trae a la superficie la esencia del grupo, haciendo que el alma de la canción y la del oyente se unen por un eterno instante en el paraíso de las sensaciones agradables. Primer trabajo editado en 1998, Echakit. Boys Edonois, editado en el 2000, es el título del segundo disco de Echakit. Exuberante en detalles y rebosante en sonido, canciones brillantes que impactan tanto por su calidad como por su inmediatez y accesibilidad. Doce flechas que atinan de lleno en el corazón del oyente. El disco es un amalgama de ritmos atrayentes, melodías sugerentes y cuidados arreglos, todo ello conjuntado por una excelente producción, resultando de todo ello un trabajo tan impetuoso como una tormenta de verano y tan refrescante como el olor a ozono que llega después. Nos vamos a quedar con el primer trabajo discográfico, el álbum Echakit, el tema Sergatikes. Esan baiez, sexua gozatzeko da. Ahí estaba sonando el tema Sergati Case, uno de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de la formación Echakite. Y nos vamos con el segundo trabajo discográfico del año 2000, Goiz edo Noiz, el tema clásico Eginean. Izketan hasiz irudimenean geure pentsaerari asko izaten utzi genion idea Ilkatu katuz idatziz ta irratiz egan gondenean izan nola ebaki daiteken erakutsi ziguten bidean egin inaiean eskurik esku egin Eskurik esku egin, berria, helburu, isildu gabe berdin, hitz egin godu. Ahí estaba sonando uno de los temas incluidos dentro del segundo trabajo discográfico para Chuck It del 2000, el álbum Goiz edo Noiz, el tema Eginia. Pues el repaso a esta formación, a Chuck It, una formación nacida en los años 90, una banda fundada por Xavi Solano y Ormari Bea Sain en 1995 en la localidad de Hernani. Dos trabajos discográficos, Chuck It en 1998 y Goiz edo Noiz en el 2000. Pues hasta aquí la edición de hoy de este espacio Euskal Música dentro del programa Leiotik desde la ventana. Recuerda, volvemos pronto con más temas del recuerdo, más discos del recuerdo, más formaciones del recuerdo. Hasta entonces, saludos, agur. Bueno, y hasta aquí todos los contenidos del programa de hoy. Recuerda que mañana puedes volverlo a escuchar aquí en la sintonía de Berriozar Irratia en el 100.8 de FM a las 6 de la tarde. Y si no puedes a esa hora, recuerda que puedes descargarte el podcast en el blog infogasteune.blogspot.com. Agur, agur, agur. Berriozar Irratia entzuten ari zara.